agua nueva tropical. Y desde San Marcos, Altamirano Guerrero, la cuna de la tierra caliente. Sentado a la orilla del mar, mirando como un espejo a la luna, siendo noche de verano, mi amor, te declaré. Sentí mucho miedo al decir, pero tremenda sorpresa me llevé, al saber que tú me amabas como nunca imaginé. Pero al saber que ya tenías dueño, la media vuelta me di, y con lágrimas en los ojos, muy triste me retiré. Del mar, mirando nuevamente a la luna, mis penas yo le conté, sonriente la luna me dijo, muchachito de piel bronceada, mi amor también le declaré. El sol estaba tan alto que jamás alcanzaré, que jamás alcanzaré, que jamás alcanzaré, que jamás alcanzaré. Muchachito de piel bronceada, mi amor también le declaré. El sol estaba tan alto que jamás alcanzaré, que jamás alcanzaré, que jamás alcanzaré, que jamás alcanzaré. ¡Huepa! Agustín Teofri, felicidades por tus 15 años con Agua Nueva Tropical. ¡Que siga la cumbre!